50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 19 de octubre. Continúa la vacunación antirrábica gratuita en La Plata. La campaña de vacunación antirrábica itinerante que lleva adelante la municipalidad en todo el partido continuará esta semana en Los Hornos, San Carlos y el casco urbano. Según precisaron desde la Secretaría de Salud de la comuna, esta semana se llevará adelante la vacunación gratuita a perros y gatos en el Centro Cultural Julio López el viernes de 2 de la tarde a 7 y el sábado de 9 a 1. Por otra parte, la unidad móvil estará presente en San Carlos mañana de 2 de la tarde a 6, cuando ofrecerá desparasitación para mascotas en Avenida 32 y 137. Con respecto a las jornadas, desde la comuna informaron que las personas que asistan con sus mascotas deberán llevar a sus animales con correas y transportadoras seguras. Provincia presentó el nuevo reglamento para residentes. El nuevo sistema fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, en la Casa de Gobierno bonaerense. En este marco, no solo se anunció la disminución de las horas de guardia, que pasan de 24 a 12, sino también un aumento salarial, así como también la implementación de un plus que se cobrará por hijo. El ministro anunció además un aumento de sueldo para los residentes que tengan que hacer guardias como parte de su formación del 13% del salario del jefe de guardia, que hoy representa unos 26 mil pesos. Un servicio que informa más cerca. Médicos platenses no atenderán por IOMA. Este miércoles y jueves, los profesionales de la agremiación médico-platense volverán a atender a les afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial como particulares, en el marco de las retenciones de tarea por el aumento de los honorarios que, según la entidad, fue acordado en noviembre y el instituto se niega a pagar. De acuerdo a la agremiación, desde el instituto se habían comprometido a efectivizar en noviembre el último tramo del aumento acordado dispuesto para este año y aseguran que por las medidas de la semana pasada, desde el IOMA se envió a la agremiación una cédula intimidatoria y extorsiva. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.